Dime gracias pues sobrado, te lo digo pa' que sepa, porque tengo que sobarla. De noche cuando se acuesta, porque tengo que sobarla. De noche cuando se acuesta. Ay, ay. Yo le digo a mis amigos, me alegro cuando se duerme. Yo le digo a mis amigos, me alegro cuando se duerme. Porque me tiene aburrido, con tanto dele que dele. Porque me tiene aburrido, con tanto dele que dele. Como me tiene aburrido, digan si tengo razón. Como me tiene aburrido, digan si tengo razón. Pa' que me deje tranquilo, ay, yo le doy su sobón. Pa' que me deje tranquilo, ay, yo le doy su sobón. Hola, yo, yo. Thank you.